En el caso de Altar, Santana, Pitiquito y Oquitoa, gobernador, los mandos son municipales. En el caso de Benjamín Gil y Trincheras, los mandos son estatales. Sin embargo, en el caso de Benjamín Gil, el mando se apoya en los policías municipales, que un gran número de ellos están certificados. Por eso, en el caso de Altar, Santana, Benjamín Gil, Pitiquito y Oquitoa, se hará entrega por parte de usted de patrullas municipales. Y en el caso de Trincheras, será una patrulla de la Policía Estatal, donde el mando lo tenemos de manera integral.